Malvinas. Néstor Kirchner, patagónico, se ha referido a Malvinas en muchísimas oportunidades. Esta es una de las más emocionantes. Para nosotros, Malvinas es causa nacional, es causa de orgullo nacional. Más allá de quienes circunstancialmente e históricamente le tocaba detentar el poder en la Argentina. Porque quienes fueron a Malvinas, quienes lucharon en Malvinas, quienes pelearon en Malvinas, quienes defendieron en condiciones a veces totalmente desfavorables el incentivo de soberanía, de dignidad nacional, son una cuestión de orgullo y son una referencia constante para todos los argentinos. Nosotros tenemos que ir reconstruyendo nuestro futuro, pero tenemos que ir solucionando los problemas que nos va dejando el pasado, lamentablemente. Y el tema de Malvinas es una hoja grande de la historia argentina. Malvinas es nacional. Radio Nacional Argentina transmite para las Islas Malvinas, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Fernando Piana, Mariana Enríquez, Luis Alberto Quevedo, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Como cuando veníamos de España. Acabamos de escuchar a nuestros compañeros del servicio informativo anunciando que la provincia de Río Negro le quita otra concesión, se dice, porque varias provincias han quitado varias, a la empresa Repsol YPF. En este caso el área se llama Ñirihuau, uno francamente no la conoce, ubicada a 30 kilómetros al sureste de Bariloche. Con estas son varias y, digamos, sigue cobrando volumen el conflicto entre el gobierno nacional y la empresa Repsol YPF, en el cual participan las provincias, porque son las titulares de la soberanía. Ayer un editorial tremendo de Diario El País anunciando que Argentina va a la ruina. Argentina está por caer en la ruina, dice un diario español. Nuestro compañero Alfredo Zayat ironiza sobre el tema. Todo esto, digo, uno ve con lógica que en España defiendan a Repsol. O sea, que es la multinacional más importante de España, de un país que está en grandes dificultades, y que una multinacional que evidentemente representa un gran valor y que puede remesar divisas que son, por supuesto, enormemente necesarias. De ahí a tener que macanear en cuanto al relato de contexto, no es forzoso, digamos, se puede perfectamente cuestionar el procedimiento argentino sin necesidad de inventar, digamos, situaciones catastróficas. En España están ciertamente muy irritados, desde su majestad hasta los socialistas, pasando por el PP. En esto no hay ninguna diferencia. El País es, en nuestra mirada hoy, por estilo, un diario de centro derecha, muchas cosas, pero es el diario del PSOE, digamos, el diario que representa al PSOE en el espectro español. Es muy crítico del PP en algunas cosas. Ahora están más holgados, que están en la oposición y critican todo, digamos, critican los ajustes y demás. No hay diferencia entre PP y PSOE en este aspecto. O sea, en definitiva, es una gran empresa, la más grande multi de España. Para ellos es toda una cuestión. Y la Argentina está viendo, y digo la Argentina porque más allá de las acciones específicas que realizan todos los gobernadores, el puntal de la ofensiva hacia el gobierno nacional, la Argentina está viendo qué hace para resolver dos problemas. Esto lo hemos hablado con Néstor Restivo, que lo ha explicado seguramente mejor que como lo explico yo, pero hoy me toca a mí. La Argentina tiene dos problemas para enfrentar inminentes. Uno es el déficit petrolero, o sea, es decir, el déficit de producción que no alcanza para satisfacer la creciente demanda de combustible que produce el, llamémoslo, modelo. El segundo es el segundo, que está muy emparentado, obvio, es el déficit comercial. O sea, si vos necesitas 10.000 millones de dólares para cubrir las necesidades de petróleo, te encontrás con, es decir, empezás abajo en la cuenta de importaciones y exportaciones con 10.000 millones, que es una guita. Casi te diría, por lo que me dice gente que sabe, me contó un muchacho que sabe y una muchacha que sabe, que más o menos esa es la diferencia entre que la Argentina tenga o no tenga superávit comercial. Números redondos, nadie sabe, porque la soja sube, porque la soja baja, porque el petróleo sube más que todo, digamos, ¿no? Es decir, commodity contra commodity, la soja sube mucho, pero hay varias que suben un poco más. En cualquier caso, más allá de si es estricta la diferencia o no, lo cierto es que es muy difícil que la Argentina con cualquier táctica pueda resolver ese problema para 2012. Esos dos problemas. O sea, es muy difícil que la Argentina pueda, aún recuperando las áreas, aún comprando, adquiriendo, consiguiendo la mayoría de YPF, todo ese abanico está a disposición, que este año, que estamos en abril, se consiga producir petróleo en las cantidades necesarias. O sea, la tarea energética es de aliento largo, lo que no se hizo en tanto tiempo no se puede hacer en 6-7 meses, y entonces esta cuestión es difícil. Por el mismo motivo, la cuestión del déficit comercial o la dificultad para obtener el superávit comercial, que es una de las banderas y uno de los bastiones del modelo kirchnerista, también está en discusión. Si se comprara YPF, que es una bandera cara, digamos, es una bandera cara, en las dos acepciones del término, es querida y es costosa. O sea, es una bandera cara al pensamiento nacional y popular y es costoso. YPF ha bajado sideralmente su cotización en las bolsas, y así todo, habría que, digo, para llegar a tener, así sea, una participación accionaria alta, bueno, unos cuantos miles de millones de dólares, que en corto se sumarían al déficit de este año, digamos, sin ninguna duda, digamos, o se sacarían de algún lugar y se resignaría para otras cosas. Este es un problema que los economistas pueden llamar de stock, después hay que ver cómo viene el flujo, o sea, por ahí el año que viene la cuestión se revierte. En corto, es una de las dificultades coyunturales de la Argentina, y por eso se está cabildeando tanto acerca de cuál es el camino a emprender. Que se conocerá algún día de estos, calculo yo este mes, bueno, improvisa, saca conclusiones, porque también es, es fuerte la presión de los españoles. Es necesario también tomar una decisión. En esta impas, ninguno de los problemas se resuelve y se prolongan, digamos. Y de nuevo, si estás a abril, digo, ya te va a costar cubrir la plata que pongas, conseguir mejorar la producción, establecer todas los lineamientos a la ingeniería contractual que haya que hacer, y llegado el caso, cubrirte todas las demandas judiciales que se pueden plantear según el modo elegido. Entonces uno tiene la impresión que la resolución va a ser rápida, que es difícil, e impresión que tiene uno desde, insisto, no ser un experto, pero sí tener la posibilidad de hablar con quienes lo son o quienes tienen un cúmulo de información, es muy difícil que cualquier cosa que salga resuelva la situación de 2012. En definitiva, lo que se está haciendo acá es tal vez pensar a futuro, lo cual está muy bien, y espero deja pendiente el corto plazo, que como decía Lord Keynes, es aquel en que vivimos. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. La consigna sigue siendo temas musicales con Luna y Gabriela. Hola, ¿cómo te va? Y contanos cómo hace la gente para llamar. Buen miércoles para todos. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 4999-8700. Esa es nuestro contestador, nuestra línea para dejar sus mensajes. También el 0810-222-0870, nuestra línea nacional y federal al costo de una llamada local. Y estamos en Facebook, Gente de a Pie. Estar bien informados es un derecho. Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Mañana es hoy. Lunes a viernes, 18-20. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Miriam Lewin, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Horacio Marmuret, Telma Luzzani, Javier Vicente y Tati Almeida. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 12 del mediodía, 39 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Salta, en Jujuy, San Juan, Córdoba, Ushuaia, Mendoza, San Luis, Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca, en Entre Ríos, a todos los argentinos, Cachal, Perito Moreno, Tucumán, Emisiones, Santa Fe, Tumalal, Santiago del Estero, Salto, Río Senguer, la provincia de Tierra del Fuego, La Rioja, para todo el país, provincia de Neuquén, Corrientes, Las Lomitas, Cartagal, Salta, la radio pública, en Formosa, Resistencia, Rosario, la radio pública tiene llegada. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie, por la radio pública. Nora Beiras, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ayer estábamos en el programa cuando se dio la noticia, cuando empezábamos el programa con la triste noticia de la muerte de Eduardo Luis Duhalde. Y la verdad, mirando las primeras repercusiones en las páginas web de los diarios, llamaba la atención de los dos diarios de mayor tirada, por lo menos son más influyentes en la agenda pública. La noticia era dada objetivamente, pero en el caso de La Nación habían cerrado los comentarios de los lectores por la sensibilidad del tema. Previendo, abrieron el paraguas. Clarín no cerró los comentarios de los lectores. Y la verdad que los comentarios de los lectores, les leo algunos que salieron para que nos demos cuenta de lo mucho que falta todavía, lo mucho que se ha hecho, lo mucho que falta y los odios que alimenta lo mucho que se hace. Algunos de los lectores de Clarín. Triste noticia, hubiera preferido que muriera justiciado como se merecía. Montonero bastardo. Se fue uno de los terroristas más importantes de la década montonera. Aún quedan muchos. Qué escapuzoto ese. Un monto menos, cómo duran, son como cucarachas. Este es el tono mayoritario. También se generaba polémica en este foro entre lectores que decían... Dónde viven, están todos equivocados, pero el tono general, lo que primaba en esa lectura de la muerte, ante la muerte de un hombre que dedicó su vida a la militancia, que es un abogado, defensor de los derechos humanos, que, secretario de Estado, parece que muestra realmente cuáles son los intereses que se tocan cuando se investiga y se sigue buscando verdad y justicia, ¿no? A mí la verdad me sigue asombrando el nivel de odio de estos sectores que se manifiestan ahora democráticamente, pero añorando otras realidades para poder hacer lo que hicieron. Desde luego, y un toquecito apenas, un lindo blog, un lindo post en el blog de nuestro amigo Mendieta, Abelardo Vitali, sí. Mendieta el Renegado, el que él recoge alguno de estos comentarios y hace a su vez un comentario él como, sencillamente como el padre de una nena, a la que trata de educar en el respeto, en fin, en los valores democráticos, cuando ve estas cosas. Interesante y recomendable. Ya que estamos, Sergio Viñeschi, buenas tardes, tu columna, por favor. Buenas tardes, Mario. Y bueno, vamos a hablar de Eduardo Luis Duhalde, que de terrorista la verdad no tenía nada. Ni siquiera, a pesar de que ha defendido a muchísimos militantes que activaban en la lucha armada, él jamás adhirió a eso. De hecho, polemizó fuertemente con esas posturas, a pesar de que siempre los defendió. Con 16 años ingresó en la Facultad de Derecho de la UBA, lo cual ya es raro. 16 años en la Facultad de Derecho. Precoz era. Sí, aparte no había CBC. Y el alza de las luchas que se dan a partir de 1969 empieza a marcar una parábola. ¿Se puede hacer una parábola de la historia argentina con la vida de Eduardo Luis Duhalde? Porque a partir del Cordobazo, en 1969, empieza a haber un auge enorme de las luchas obreras, de los trabajadores, y él, junto con Ortega Peña, pasan a ser de abogados laboralistas, de defensa de derechos laborales, a defensores de los presos políticos. Y tiene que ver con lo que está sucediendo. Muchos de esos obreros, primero tienen problemas con la patronal, pero después tienen problemas con la policía, tienen problemas con los jueces y con los gobiernos. Y en esa parábola inicial, con Ortega Peña, es en donde se empieza a destacar y no solamente como abogados ceñidos a su función, sino también como intelectuales y políticos que empiezan a pensar la Argentina y a escribir sobre historia. Y hay 24 libros que escribió Eduardo Luis Duhalde. Entre ellos uno que se llama directamente Contra Mitre, ese es el título. Ambiguo. Sí, siempre dando vueltas. Uno sobre el asesinato de Dorrego, Facundo y la Montonera, lo que valió una polémica con Tulio Alperín Donghi, porque en esa época pisaba fuerte como historiador. Y dentro de todo este contexto, tal vez uno de los episodios más fuertes que hubo durante esa dictadura de Onganía y luego Lanusse, fue lo que aquí hemos comentado mucho, que es el tema de los presos de Trelew, los asesinatos de Trelew. Y él y Ortega Peña, directamente, en persona, de cuerpo presente, fueron a defender y terminaron siendo apresados, tuvieron amenazas. Mario contaba la bomba en la calle de Libertad donde tenían su estudio. Y, en cierta forma, solamente por el hecho de haber sido los abogados que intervinieron en Trelew, ya empieza a tener un protagonismo que es, como vos decías, el bronce. Ahora, dentro de este contexto, avanzado los 70, cuando se da el regreso del gobierno peronista después de tantos años, 20 días después de la asunción de Cámpora, ellos sacan la revista Militancia. Hoy estuve en la biblioteca del Congreso, fui a eso que se llaman microfilms y empecé a mirar la revista. Inútil mi trabajo porque después me di cuenta que está digitalizado en internet. Pero bueno, era mucho más romántico de ver el microfilm. Totalmente. Y los temas que tocaba la revista ya de entrada, ¿no? La euforia, por supuesto, por la asunción de Cámpora, las loas y cantos a la movilización popular, la crítica demoledora a Helbert, al que directamente, junto con Graiver, ponían como continuidad de Lanusse. Ya claramente apoyaban al gobierno que asumía y le empezaban a marcar la cancha. Crítica muy fuerte a Rucci y a la burocracia sindical, a la que no consideraban representante del movimiento obrero. Lo que utilizaban era agentes del imperialismo. Mentas y fuertes a algo que ya no estaba tan de moda en esa época, o no se usaba tanto, que eran agrupaciones de derechos humanos. Ellos relatan una agrupación de derechos humanos que investigó todos los crímenes de la dictadura de Onganía Lanusse, y la relatan como el descenso a los infiernos. Uno lee eso sabiendo lo que viene después y impresiona, ¿no? Impresiona porque fue brutal esa dictadura, pero no se puede ni comparar con la que vino después. Hay una nota larguísima a Cámpora, un reportaje, una nota a Rodolfo Puigros, que vuelve a poner el tema en la uva de los títulos de honoris causa, y la primera persona a la que le dan el título de honoris causa es a Perón. A Perón, Rodolfo Puigros, que es interventor de la UBA. Hay una crítica muy buena, es decir, un elogio enorme a Esteban Riggi, con el que hablamos ayer, porque ante una represión de la policía a unos obreros, Esteban Riggi interviene. ¿Cuál era el cargo que tenía él? Riggi era ministro del Interior. Ministro del Interior. Da vuelta a la medida de los policías y les hace un discurso diciéndoles, de ahora en más, el pueblo no es el enemigo. En fin, todo un clima de época en esa revista. Esa revista que aparece en 38 números y el 28 de marzo de 1974 se debe cerrar porque entre las críticas que le hacían al gobierno, el gobierno de Isabel los prohíbe. Y luego sacan otra que se llamaba De Frente, que en realidad es De Frente a las Bases Obreras. Dura muy pocos números, la deben cerrar. Es en ese año mismo que el primer atentado, la primera muerte de la AAA es Ortega Peña, que era diputado de un bloque de una sola persona, que era él. Y que tenía como postura de la defensa de las posiciones peronistas, pero no de todo lo que era la institucionalidad peronista, a la que criticaban fuertemente. Duhalde era su secretario, era su socio, era el compañero de la revista Militancia. A partir de ahí se tiene que guardar un poco, y la dictadura promulga como una de sus primeras medidas la persecución y captura de Eduardo Luis Duhalde y la confiscación de todos sus bienes, que es verdad, no era una medida muy común. Y entonces se exilia en España y ahí funda la CADU, que era una organización de derechos humanos argentina que empieza a albergar a muchos exiliados, recibe las madres de Plaza de Mayo, han hecho en esto hasta ayer y hoy declaraciones de que fueron recibidas y cuidadas por él. Él había recibido una carpeta de Villaflor, que era un militante de las Fuerzas Armadas peronistas, que le pidió que se la cuide. Cuando Duhalde se la quiso devolver, le dijo, mejor cuidala vos, porque yo no sé cuánto voy a durar. Y de hecho fallece, es asesinado. Y Duhalde cuida y guarda esa carpeta, y en un libro que sacó en 1999, que se llama De Taco Ralo a la Independencia, cuenta la historia de las organizaciones armadas peronistas, cuenta esta anécdota de cómo él tenía esa carpeta que él consideraba que no le pertenecía y que debía editar. Y ahí hay un trabajo editorial, un trabajo de editar libros, muy profuso, porque aparte de sus 24 libros, él reeditó la obra de John William Cook y sacó varias otras obras. El tema es que 1984, el primer año de democracia, el libro, el ensayo más vendido fue El Estado Terrorista Argentino. Cosa que a él le asombra, porque lo escribe en España. Primero sale en España, luego en la Argentina. Y antes de la CONADEP, antes de los juicios, antes de la investigación, creo que el aporte fundamental de ese libro es mirar detrás de lo que era la pasión violenta militar, mirar detrás de lo que es la locura, y decir, acá hay un esquema frío de comportamiento, acá hay un plan que se está llevando adelante en forma sistemática. Y eso que él llama Estado Terrorista Argentino es el plan que luego va a ser usado como para poder dirimir que no son cabos sueltos las torturas y los asesinatos, sino que como es un plan sistemático se lo puede considerar genocidio y por lo tanto crimen de lesa humanidad. 15 años después él reedita el libro. No lo había querido reeditar porque había tenido un éxito tan grande que él consideraba como una especie de egocentrismo volverlo a sacar. Y se convence, eso es lo que pone al menos en el prólogo que estuve leyendo de esa segunda edición, porque en 1999, en ese momento, la impunidad era absoluta. Y hacía falta seguir peleando porque haya juicios. Los pocos que se había logrado habían caído con el indulto. Luego es juez de un tribunal oral en Capital, y en 2003, cuando Néstor Kirchner lo convoca para ser secretario de Derechos Humanos, él, esto me lo contó a mí, él le dice, mirá, para tomar el té con Estela Carlotto no necesito un cargo. Yo, si voy a ser secretario de Derechos Humanos, necesito tomármelo en serio. Y Kirchner le dice, esto va a ser una bandera de mi gobierno. Este cargo va a ser una bandera de mi gobierno y ni siquiera vas a depender demasiado del ministerio. Vas a tener un contacto directo conmigo. Cuando estuvo acá, en el programa, nos contaba un poco sobre la actividad en la secretaría. ¿Cuántas horas trabajás por día, dijiste, Eduardo Valde? Yo llego a las 9 de la mañana, yo no corto, no soy del interior, no, la siesta no la tengo incorporada a mi vida. Con suerte me voy a las 9 de la noche. ¿Y no hay momentos en que decís esto es demasiado esfuerzo, ya podría venir otro, hay una institucionalidad formada, quiero escribir? Nadie es irreemplazable y me pesa no escribir, pero pocas veces la vida te da una segunda oportunidad. Y yo la he tenido cuando al ser convocado por Néstor Kirchner para ser el gestor de la Secretaría Específica de Derechos Humanos del programa Memoria, Verdad y Justicia. Digo específica porque los derechos humanos recorren transversalmente todo el Estado. Por eso nosotros trabajamos mucho con los otros ministerios, con el de Salud, con el de Educación, con el de Defensa y con el resto de los ministerios, en programas comunes. En Salud tenemos desde HIV SIDA hasta el esfuerzo de sacar adelante una ley de salud mental. En Educación, lo que hace a la formación, es evidente, ¿no? Así que hay también todo un trabajo transversal de derechos. Lógicamente lo que se ve en la Secretaría es lo de los juicios, hoy lo de papel prensa, pero que también está vinculado a ese proceso. Pero eso es una de las direcciones nacionales que tenemos nosotros, pero están las otras. Cuando tomamos el 2003 tenía una existencia casi virtual la Secretaría. El enorme respaldo de Néstor Kirchner, de Cristina, al desarrollo de las políticas de derechos humanos, hoy es casi un ministerio. este reportaje lo hicimos acá en Gente de a Pie en el año 2010, cuando nos visitó en el piso, en el estudio. Estudio, en el estudio. Más estudio que piso, sí. Por eso finalmente en esta labor que él lleva adelante hasta su último minuto de vida al frente de la Secretaría de Derechos Humanos, para mí hay una parábola que empieza con esas luchas de 1969, 1970, que lo tiene a él como protagonista, defensor de presos, y recorre toda la tragedia del alza revolucionaria, la muerte, el genocidio argentino, el largo desierto de impunidad, y finalmente los juicios que se llevan adelante. Y en gran medida, él al frente de la Secretaría de Derechos Humanos pudo realizar el objetivo que tenía. Por eso este homenaje, y por eso me parece que es un protagonista importantísimo de los últimos 50 años de historia argentina. Y vamos a agradecerle a Sergio la columna y vamos a escuchar un tramo más de esa entrevista que tuvimos el gusto y el honor de hacer Eduardo Luis Duhalde acá en este mismo estudio. Secretaría de Derechos Humanos, ¿es la Secretaría de los Derechos Humanos del pasado o es la Secretaría de los Derechos Humanos del presente y del futuro? Sin lugar a dudas es la Secretaría de Derechos Humanos del presente y lógicamente con su proyección hacia el futuro. Si nosotros tenemos y analizamos secuelas del pasado como ese proceso de memoria y verdad y justicia, es porque ese pasado no se cerró, porque la impunidad impidió la investigación y el castigo de los responsables. Y lógicamente la reparación simbólica, que significa para los familiares de las víctimas, incluso para las víctimas sobrevivientes, la justicia, la condena de los responsables de las violaciones, ¿no? Yo me niego siempre a sostener que esto nosotros estamos hurgando el pasado, ¿no? Esta es una exigencia del presente. Y no tendría los debates que tiene, ni se molestarían más a algunas personas cuando uno profundiza estas investigaciones. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, hola, Mario de Bolsón. Bueno, ese ha sido el mejor gobierno que ha tenido la Argentina en los últimos 100 años por la justicia social, por los juicios a los genocidas y todo. Pero me parece que se olvidaron de que las empresas privatizadas por Menem había que haberlas vigilado un poquito más. No puede haber pasado lo que pasó con YPF, que no hicieron un solo pozo, ni con los ferrocarriles, que no pusieron un mango. Creo que el gobierno tiene que hacerse una autocrítica con eso, y porque los últimos 10 años alguien estuvo acá. Hola, buenas tardes, te habla Marcelo de la Boca para el programa de Mario. Y bueno, Dios en el cielo quiere a gente buena, luchadora, que da la vida por este pueblo. Y se sigue equivocando Dios, porque lleva a la gente que lucha por el pueblo. Bueno, allá se va a encontrar con Néstor y con los demás que lucharon por el pueblo. Hola, mensaje para Nora Veira, Raúl de Castelar. ¿Hace falta saber lo que dicen los lectores encima del gorilaje de Clarín, la de la Nación? ¿Hace falta? ¿Tenemos todos que escuchar esta estupidez? Aparte de gente absolutamente ignorante. Eduardo Luis Duhalde fue siempre un militante absolutamente comprometido. ¿Quién sabe él y Oscar Peña, los hombres que han recibido mayor cantidad de atentados? Mi nombre es Beatriz. Sergio Viñaski. Escuchó un periodista, pero de confusión. Mario Benjamín Menéndez fue el que gobernador de Malvinas, ¿no? Pero Luciano Benjamín es otra persona. ¿Cuál de los dos está procesado? Luciano Benjamín sí, pero no sé si Mario. ¿Me podés aclarar? Disculpa mi ignorancia. Un beso para todos, ¿eh? Y felices Pascua para dos religiones. Chao. Buenas tardes, llamo para comentar algo. Vengo de la calle de comprar cosas. El ferretero me dice, estamos remarcando. El almacenero me dice, es un lío lo de la yerba y se viene lo del azúcar. ¿Me pueden explicar qué está pasando? Gracias, María de Bernal. Una aclaración pedida, Nora. Sí, Luciano Benjamín Menéndez, el que fue titular del tercer cuerpo de ejército con asiento en Córdoba, es quien está condenado por delitos de lesa humanidad y ahora por razones médicas no continúa siendo juzgado en distintas causas en las que está imputado. quien estuvo como gobernador de Malvinas, que aparece ahora en reiteradas entrevistas en distintos canales de televisión, no tiene ninguna causa pendiente. La causa pendiente en realidad es la causa de la necesidad social que se tiene de pedir por lo menos perdón por las atrocidades que se cometieron, pero no está imputado en ninguna causa. Gabriela, por favor, están llegando los compañeros del servicio informativo. Lo veo a Lieberman por ahí, otro no veo. Exactamente, ese Fernando Pedro. Bueno, decilo vos que lo decís en castellano. Fernando Pedernera, Leonardo Lieberman y Romina Barca. Listo. Radio Nacional Argentina transmite para las Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 8 décimos, humedad de 73%, presión 1004.2 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. El Ministerio de Planificación aseguró que no existe un plan para comprar YPF con fondos del ANSES. De esta manera, desmintió una información publicada por el diario Clarín sobre una supuesta reunión de Julio Devido con el gobernador de Chubut, Martín Bussi, y el titular del ANSES, Diego Bossio, para adquirir acciones de esa empresa. El comunicado oficial que emitió el área de gobierno añadió que una vez más ese matutino porteño desinforma e inventa situaciones que no existen. Inauguran un centro de monitoreo de seguridad vial. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, dijo que los feriados de Semana Santa van a presentar un movimiento turístico récord. En ese sentido, al dejar inaugurado el centro de monitoreo de seguridad vial, pidió cautela y responsabilidad a los conductores para evitar accidentes en las rutas argentinas. Apelamos en este fin de semana largo, que va a ser récord en materia turística, a la responsabilidad de los conductores, a la solidaridad de los conductores y a entender que el fin de semana largo empieza en el mismo momento que sube a su familia arriba del vehículo. Así que, por favor, respeten las normas de tránsito, respeten las velocidades permitidas, que no conduzcan alcoholizados, que utilicen el cinturón de seguridad, si van en moto, que conduzcan con casco, frente a un fenómeno que, por suerte, la economía lo transforma absolutamente en virtuoso, que son los niveles récord de venta de automóviles. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Argentina entrenó esta mañana con vistas a la serie que se va a desarrollar viernes, sábado y domingo en el Parque Roca, cuarto de final de la Copa Davis ante Croacia. Primero, Juan Martín del Potro trabajó con Juan Ignacio Chela y después David Nalbandián con Mónaco y Schwarman. Del otro lado, estuvo trabajando en algunas tácticas de singles. Vamos a escuchar al capitán del equipo argentino de la Copa Davis, a Martín Caete, hablando precisamente del rival de Croacia. Juan Martín, nosotros criticamos mucho a los rivales. Tanto Carlos como Félix son rivales muy peligrosos que no tienen mucho ritmo, así que no me gusta hablar de candidaturas, sí me gusta decir que el equipo nuestro está muy bien, estamos trabajando con mucha humildad y seriedad y vamos a seguir trabajando de esta manera. Por otro lado, la idea nuestra, David y Juan Martín jugó en el primer día y no tenemos pensado que algún jugador nuestro juegue en el primer día. La palabra de Martín Caete en la radio pública. Desde Parque Roca, Daniel Corujo, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Les informamos que se normalizó la línea B de vuelo de subtes. Por otra parte, se habilitó la diagonal 74 de ingreso y egreso de la pista hacia la autopista. Se recomienda en los dos puentes arte brazo largo, por controles de vialidad y la agencia del Ministerio del Interior de Seguridad Vial, máxima 80 kilómetros por hora en la ruta del Mercosur. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Capital Federal y alrededores, la temperatura 25 grados 8 décimos, humedad 73%, presión 1004.2 hectopascales, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Es radio nacional.

Martín Rodríguez, tu columna, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. La columna de hoy, creo que el tema ya viene medio repasado, ¿no? Puse en el microondas algo más que tenía para decir sobre Malvinas y, bueno, quería hacer algunas apreciaciones sobre el tema. La primera cosa que se me ocurre es que una de las primeras cuestiones a despejar cuando uno ve los medios, ¿no?, y hace todo este ejercicio que estamos todos, digamos, de algún modo parece obligado, mandatados a hacer, que es analizar a veces cómo salen las cosas, yo qué sé, es decir que Malvinas no es un invento kirchnerista, ¿no? Si esto habría que decirlo, aclararlo a la mayor cantidad de gente posible y a lo mejor con algunos datos históricos, no quiero hacerme el historiador compartiendo la mesa con Sergio Vinieschi, pero en la guitarreada que uno puede hacer, uno puede meter algo. Y hay, para mí hay como dos datos que son interesantes. El primero es que los antecedentes de una diplomacia alrededor de Malvinas se remontan al siglo XIX y se remontan a la presidencia de Roca. Es decir, uno podría decir, Roca es muchas cosas, lo que no era, aún siendo el siglo XIX y uno extrapolando términos, no era un antiimperialista, ni tenía una cuestión demasiado marcada contra los británicos, ¿no? Es decir, era un hombre de Estado que comprendía que ahí había una situación política que no se había definido, no se había solucionado, en fin. Después de los hitos diplomáticos, otro es el gobierno de Illia. Es decir, Illia es el abuelo que todos quisimos tener, más o menos. Es decir, el hombre más democrático que Illia, Juan Carr. No, menos democrático que Illia, Juan Carr. Postulado el premio Nobel. Digamos, en la versión descremada, edulcorada de Illia, que merece respeto, creo, pero la versión descremada, actuada de Illia, parece Claudio María Domínguez en la política, ¿no? Y eso, durante su gobierno. Hablaba más despacio. hablaba de modo más pausado. Pido un remis. En el año 64, una gestión de él que tiene en ese momento, no recuerdo el número del decreto, que es la resolución de Naciones Unidas, pero que parece que es un, digamos, en el itinerario diplomático del tema Malvinas, es importante. También hubo otro, ¿no? Digamos, uno diría, fueron muchas veces, creo que algo dijimos, gobiernos militares, y fueron muchas veces gobiernos radicales débiles quienes acentuaron bastante la posición con Malvinas. Uno diría, bueno, es un dador de legitimidad la causa Malvinas, es decir, genera un impacto social, genera un fervor. Y lo generó mucho antes de la guerra, es decir, la guerra lo expresó, teatralizó, diríamos, eso. Porque, entre otras cosas, Malvinas es, en la Argentina, la acumulación de generaciones educadas sobre esa ausencia. Es decir, uno podría pensar que hay una tradición que mira hacia el sur, que mira hacia las Islas Malvinas, y que hay una cultura que, de algún modo, direcciona políticas de recuperación. Obviamente, una cosa que para mí debería ser también concluyente es que la guerra empeoró las condiciones diplomáticas de negociación. No las mejoró, las empeoró muchísimo. Sobre todo con un antiguo imperio como el británico, que ya de la década del 60 había comenzado a desligarse de sus enclaves coloniales en una política de, de reducción en su propia economía, ¿no? La otra cuestión que a mí me parece que es complicada es que Malvinas es una herencia perturbadora para la democracia. Y digo perturbadora, entre otras cosas, el otro día, creo que también algo dije, había un Dante Caputo, vi en archivo una interpelación de Caputo en el Congreso del año 88, en la que Alzogaray lo acusaba de haber sido de malvinero. Y decía que había una línea de continuidad absoluta, o sea, lo contrario a lo que muchos decimos, que durante Alfonsín había una desmalvinización. Bueno, Alzogaray decía, explíqueme las diferencias, la pregunta Alzogaray, directa, concreta, era, explíqueme las diferencias entre la diplomacia del radical y la diplomacia del gobierno del año 82. Y uno de los argumentos... No era tan difícil explicarlo. No, Caputo estuvo tentado a decir lo mismo que le dijo a Sadi. No tengo mejor argumento que dejarlo hablar, más o menos. un gran orador, un tipo muy inteligente. Y una de las cuestiones que se plantea ahí, y que obviamente genera un amplio consenso, es que la guerra y los muertos obligan. Es decir, hay una suerte de mandato moral. Entonces ahí también, es decir, ¿cómo abandonas un tema? ¿Sí? No eran unas Guyanas de las que nadie sabe nada, sino unas islas en las que fueron a morir. Y de ahí me parece que hay una cuestión básica, y es que para mí también es concluyente estos 30 años para pensar, podría ser, es... algo así como que no sabíamos lo que teníamos hasta que lo fuimos a perder, digamos, porque verdaderamente hasta el año 82 más allá de las gestiones diplomáticas que se pueden detallar, más allá de los intentos a lo Dardo Cabo, digamos, medio bombita, digamos, lo digo con cariño de hacer la historia, pero digamos, esos intentos medio voluntaristas de ir y de generar alrededor de Malvinas una representación simbólica de la lucha antiimperialista, bueno, cuando se enviaron soldados, cuando se perdió sangre argentina, uno diría, ahí hay un costo y ahí hay una pérdida. Y esa pérdida se confunde, si la sangre riega la tierra, se confunde una cosa y otra, se confunde la tierra con la sangre perdida. Entonces, cuando uno dice Malvinas, ya no puede dejar de decir o de sentir, desde los mínimos, de la mínima conciencia patriótica que cualquiera puede tener y cualquiera tiene derecho a tener, esa pérdida encima. Y ahí ya también se hace difícil para una democracia, porque lo más difícil de Malvinas es que todo el tiempo me parece merecer separar la paja del trigo. Entonces hay que decir, bueno, la soberanía, la guerra, la dictadura, la democracia, es decir, todo el tiempo hay que correr, y todo el tiempo hay que correrlo, decir, no es un discurso donde uno dice, bueno, hasta acá llegamos. Creo que la otra vez también comentábamos en el tema de derechos humanos, se pueden objetar cosas dentro de la democracia, vamos a decirlo, dentro de un pensamiento democrático, se puede ser más alfonsinista, se puede hasta sostener la teoría de los dos demonios, pero cualquier discusión medio que termina en la puerta de la ESMA, y empieza otra cosa ahí adentro. La ESMA es donde ya no hay demasiado debate sobre personas en la situación, en las condiciones de detención de la ESMA. Ese punto, ese límite que ofrecen los derechos humanos para la democracia, para reprocesar lo que fue la dictadura, lo que fueron los años 70, no solo lo que fue la dictadura, es un punto, es un límite, es un contenedor de algún modo, los derechos humanos para pensar esa época. No implica negar cualquier revisión crítica. Pero esto en Malvinas me parece que ahí aparece más difícil, y sobre todo porque el lugar de los soldados, y ahí hay un tema, ¿no?, que aparece constantemente, ¿no?, que también hay alguien como, bueno, ¿quién es Giachino? Una cosa es Giachino, otra cosa es el Colimba, el correntino que está ahí cagado de frío, pero Giachino, que es el primero que cae, y digamos, la leyenda que uno podría hacer es que cae, es el primero que cae, es un comprobado agente de la represión, digamos, no es una cosa que se supa, hay testigos, hay gente que lo vio, hay procesos judiciales al respecto, y hay una decisión. Procesos judiciales, ¿no? Bueno, procesos judiciales, claro, no, es cierto, murió, claro. Pero quiero decir, es cierto, pero digo, y hay una decisión de Estado también de convertir en héroes a los caídos. Entonces ahí ya aparece, me parece a mí, una situación gris. Es decir, si todos los que cayeron son héroes, y entre los que cayeron hay responsables de la represión, se puede ese doble estándar, ¿no? Es decir, ¿cómo? ¿Cuántos resiste o cuántos no resiste? Entonces, yo no estoy forzando una síntesis definitiva. Lo que estoy diciendo es que no hay síntesis definitiva. Me parece que es un tema más bien tembloroso. Dos cosas finales. Una me parece que es una gran novedad que se introduce en estos años, que es mérito político y del gobierno, y que a la vez explica la época, es el apoyo regional. Eso me parece el Malvinas como cuestión regional aparece, y además uno diría, las actitudes chilenas y las actitudes uruguayas al respecto en esto demuestran, o de algún modo, vamos a decir, confirman cierta racionalidad en el planteo, o fortalecen la posición, sobre todo pensando en dos países que no son necesariamente dos diplomacias aventureras, digamos, incluso Brasil, ¿no? Entonces ahí, digo, me parece que Perú siempre estuvo, ¿no? Pero es como el mejor amigo del hombre. Y me parece que la última cuestión, digamos, que aparece, es el tema de los chicos de la guerra, ¿no? Y se me ocurría, ¿no?, pensaba un ítem ahí que es terrible, ¿no?, y que sobre el que también habría que desarmar un poco, ¿no?, para pensar, ¿no? Es que más allá del cuando uno lo ve, es terrible. No es una, cuando uno ve a esos chicos, a esos jóvenes en los archivos, pibe de 18 años que venían de climas subtropicales, al frío, estar un mes en una trinchera mojado esperando el ataque, mal, qué sé yo, uno realmente conmueve. Y no es un invento argentino, ni es un invento de los derechos humanos, la revisión de eso, es decir, incluso el trato a la tropa. Es decir, en Estados Unidos hay una gran película, todos la vimos, Cuestión de Honor, es decir, no es una cuestión, los derechos humanos se imponen como una especie de mancha sobre todo, ¿no? Porque si bien se circunscribe a pensarlos y pueden ser observados como delito de lesa humanidad, esa revisión también es una revisión a la que tiene derecho y a la que incluso el ejército más poderoso del mundo se somete. Es decir, hay también un control sobre cómo se trata la propia tropa, y además cómo los soldados tratan a los presos de guerra, a los prisioneros de guerra o a la población civil en la que actúan. Entonces no es un invento argentino tampoco evaluar en el informe Rattenberg hay mucho. No es un invento argentino, ni violar los derechos humanos, ni discutirlos. Ni discutirlos, ni llevarlos a todo estrato, digamos, a todo fu. Es decir, sí, también ahí habría que revisar eso, cómo fue el trato. Y tienen derecho a una justicia, eso. Porque eso es así, en cualquier sociedad civilizada, incluso las que van a la guerra, que también, por estas locuras en la que vivimos, también son civilizadas, digamos, lo hacen. Y una cosa es que, lo que sí es que esa inocencia, eso también comprometió. O sea, eran muchos casos también, pibes, chicos, jóvenes, qué palabra, no sé, ahora chicos, pero en ese momento, que iban con entusiasmo. Es decir, que iban convencidos, que uno podría ser, bueno, engañados por Clarín, no, bueno, iban. Y habían sido educados en las escuelas argentinas. Parte de nuestro ser nacional, nuestra nacionalidad, nuestra ciudadanía se definía sobre esas islas, se definía en la mirada al sur. Y es la coda de una dictadura y de una época que también tuvo los chicos de la guerrilla. Es decir, lo quiero decir, también había habido una convocatoria a la acción armada y a la lucha política, con asumiendo riesgos fatales como los que se asumieron, por gente muy joven. Es decir, había militantes de 16, 15 años en Argentina que estaban armados. Y uno podría decir, sí, caricaturicemos, fue Firmenich, que era una especie de Robledo Puch, un conspirador eterno de la Argentina, y fue el borracho Galtieri, sí, y con el apoyo de los medios. No, era parte de las condiciones de la época. Y en eso, no diría, si algo, para algo sirvió la democracia, y no quiero hacer una humorada, es para extender las etapas de la vida también. Para que alguien a los 18 años, hoy, sea impensable que pueda ser un hombre puro y duro, un hombre que puede ser armado en nombre de una nación y llegar a una isla para pelear en esas condiciones. Pero vivimos en un país y en un mundo donde eso era posible. Martín Rodríguez, muy bien. Lo que pasó y lo que va a pasar, conocido en Gente de a Pie. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 1:00 p.m, 21 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Una vuelta nacional. Lunes a viernes, 14 a 17. Con Héctor Larrea, Marco Citadini, Chocolate, Nicolás Álvarez y Jorge Vaccaro. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Recién mencionaron la revista De Frente y quería recordar que en ese proyecto Eduardo Luis Duhalde estuvo con Rafael Marino, que era diputado de la Nación por la Alianza Popular Revolucionaria. Él era del Partido Intransigente. Marino fue quien, revólver en mano, impidió que secuestraran el cajón de Ortega Peña en el momento en que pasaba el cortejo. Bueno, este es un recuerdo de Mirta de La Plata. Noemí Balcarce, buen día a todos y todas. Gracias, Sergio Viñeschi, por tus palabras que ponen a Duhalde en el lugar que se ganó por la defensa de los derechos humanos. Me honra el haberlo conocido. Hola, Mario, te habla Horacio de Moreno. Una pequeña rectificación, cuando hablaste de déficit de comercio exterior, no es tan así, no es tan difícil para nosotros alcanzar ese resultado positivo. El problema son los dividendos que se remiten y básicamente también algunos otros pagos por los servicios de la deuda externa. Ezequiel Barofio escribió en nuestro muro de Facebook: sí, siempre hace falta saber qué opina el enemigo. Encima los antipatrias más orgullosos junto con la nación adoran a Inglaterra. Siempre hay que saber todo lo que se pueda. Gracias, Nora. Mi queridísima Nora, habla Eduardo de Almagro. La respuesta de los lectores de Clarín es lo que Clarín siembra, recoge eso. Digo, Clarín es un diario del odio, cabalgado sobre la mentira, sobre el disfraz de la realidad. No pueden contestar otra cosa, si no dejarían de ser lectores, o por lo menos colaboradores de opinión del diario Clarín. Alejandro Marinelli, es gravísimo lo que cuentan, no es que no me lo esperase, sobre los comentarios de lectores. Quiere decir que existen hoy amplias capas de la sociedad que ya no se identifican ni en lo más mínimo con las víctimas del terrorismo de Estado. ¿Cuánto faltará para que se identifiquen, aunque sea en parte, con los victimarios? ¿Qué futuro podemos esperar si en esta sociedad no existe consenso ni siquiera en condenar la mayor tragedia que afectó a nuestra sociedad? Hola, habla Ricardo de Martínez. Yo opino que sí, hay que difundir lo que dicen esos gorilas. Hay que estar atentos, la gente lo tiene que saber. Tenemos que prepararnos, pueden querer darnos una sorpresa. Chao, felicidades por el feliz programa. José Manuel Fernández dice: estimado, si el de Ortega Peña no fue el primer crimen de la AAA, sí el primero de los notables. Hubo anteriores en Santa Fe. Por ejemplo, hay un libro al respecto que editó la Municipalidad de Rosario. Por lo demás, compañero Eduardo Luis Dualde, presente. Hola, habla María de Berisso. Mirá, te quería decir que el señor Illia era una muy buena persona, sí. Pero subió al poder con el 22% de los votos y no, y el peronismo proscripto. Él tenía que haber vuelto a llamar elecciones para ser un demócrata completo. Gracias, felicitaciones a todos. La sociedad tiene su ritmo. Gente de a pie. De a pie. Fernando Piana tiene una nota. Sí, Mario, vos sabés que en el 14 y 15 de abril próximos, 34 jefes de Estado se reúnen en Cartagena, en Colombia, para la cumbre, la sexta cumbre Conectando las Américas. Y hubo una noticia que golpeó en toda Latinoamérica, que era esperable porque lo venía anunciando el gobierno de Ecuador. El propio presidente Rafael Correa anunció que no iba a ir, entre otras cosas, porque Cuba no estaba invitada a esta reunión. Vamos a hablar entonces con Ricardo Patiño, canciller de Ecuador. Canciller Fernando Piano lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, Fernando. Buen día. Qué gusto de comunicarme con ustedes. Inmenso abrazo a los amigos, queridos amigos de Argentina, a quienes tenemos en un gran aprecio, una excelente amistad, incluso como gobierno también, y además una solidaridad especial por el tema de las Malvinas. Nosotros seremos siempre anticolonialistas y siempre nos consideraremos, si ustedes lo permiten, argentinos, con ustedes en esta importante lucha. Sí, una vez más, aparte, con esto viene muy bien a cuento porque justamente es uno de los temas, Malvinas, del cual el presidente Rafael Correa se hizo eco constantemente. Pero en esta declaración es interesante ampliar un poco el porqué de la ausencia de Ecuador en la cumbre. Ya venía diciendo el propio Rafael Correa que si no se incorporaba a Cuba, no solamente eso, si no se le daba contenido a algunas cosas que se discutían, contenidos puntuales básicamente y no grandilocuentes, se iba a volver a faltar hasta que no se arreglara eso. ¿Es así? ¿Por dónde viene la cosa? Efectivamente, se trata de dos temas, como usted lo ha dicho. Uno, la falta de invitación a un país hermano, a un país que además ha sido, bueno, se lo intentó invadir en su tiempo, ya no después, y después se lo ha bloqueado inmisericordiamente, injustamente e ilegalmente. Y resulta que ese país, que ha sido tan golpeado por estas decisiones imperiales, también ahora ni siquiera se le permite asistir, hablar, a participar en una cumbre por el veto también injustificable de uno o quién sabe si algún otro país. De tal manera que esa es una razón suficiente, en nuestra opinión, para la decisión del presidente de no asistir a una cumbre con esta marginación injustificada. Mm. Y le digo algo, esto tal vez podría haberse, no justificado, pero comprendido históricamente, hace 15 años atrás, cuando no existía UNASUR, cuando no existía la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos, cuando los sudamericanos estábamos desgraciadamente divididos políticamente, de tal manera que de alguna manera y lastimosamente manipulaban el accionar político, porque además eran gobiernos entreguistas los que vivíamos antes. Pero ahora nos parece a nosotros realmente que no podemos darnos el lujo de aceptar una marginación de esta naturaleza. Esa es el primer, la primera parte, digamos, sí. ¿no? La primera razón que justifica la no presencia del presidente Correa. Y la segunda, el tratamiento de los temas fundamentales. Y no solamente el tratamiento, que ya de por sí parece que va a ser difícil, sino la resolución concreta, real, útil de las decisiones que se toman. Entonces ahí hay algunos temas. Uno, el bloqueo contra Cuba. ¿Hasta cuándo estar en cumbres, decir y que todo el mundo prácticamente unánimemente le exija al gobierno norteamericano que se termine con ese bloqueo que, además de injusto, es ilegal, y se sigue manteniendo una realidad de esta naturaleza? ¿Hasta cuándo vamos a seguir haciendo declaraciones en ese sentido y no vamos a exigir el cumplimiento? El otro es el tema de las Malvinas. Una presencia colonial después de que ya en buena parte del mundo estas presencias se terminaron. ¿Por qué esa excepción en el caso de nuestros hermanos argentinos y del gobierno argentino, enfrente a sus narices, una presencia colonial británica, que es vergonzosa desde el punto de vista histórico? También ha sido insistido el gobierno británico de que se siente a la mesa de negociaciones. No se trata, por supuesto, creo que todos los ciudadanos del mundo no esperamos que haya ningún tipo de confrontación, sino una negociación política, diplomática, en la mesa de negociaciones para terminar esa presencia colonial. Canciller, sí, justamente sobre esto. Que se haga respetar América en este sentido. Y los otros temas, si no quiero ser más muy extenso mi respuesta, porque pues, los temas de los tiempos en la radio son complicados, pero si usted gusta también podemos conversar sobre otros aspectos que pensamos nosotros necesarios que sean incorporados y tratados con eficiencia y con utilidad en la cumbre. Canciller, para ser precisos con estos temas, porque realmente es interesante porque vamos al punto y es lo que está pidiendo justamente el gobierno de Ecuador, ¿qué modelo o qué forma de encarar propondría, digo, para hablar de un tema específico como el bloqueo a Cuba y la relación con los Estados Unidos, ¿qué propone encarar el gobierno de Ecuador al respecto? Es decir, tal vez una salida como la que tomó el gobierno argentino con empresas británicas, ¿qué forma puntual encararía a Latinoamérica con esto? Con relación al tema del bloqueo, nosotros pensamos que una decisión política que debería de tomar esa cumbre, aunque eso implicaría, por supuesto, un acuerdo con Estados Unidos, es que Estados Unidos se comprometa en un tiempo concreto, específico, a terminar con ese bloqueo. A lo mejor se requiere un proceso de transición, bueno, que lo diga, requiere un proceso de transición por las razones que fueran, pero que en un tiempo específico se tome esa decisión. Y que si eso no es posible, entonces ya no sigamos hablando y pasando el tiempo y gastando plata y gastando digamos saliva estar discutiendo los temas de las cumbres de las Américas, y que digamos, bueno, ya no hagamos una cumbre de las Américas, por lo menos no tengamos la hipocresía de reunirnos para dejar de encarar los temas fundamentales. Pero la salida que nosotros podríamos digamos que deberíamos de en conjunto los países latinoamericanos aceptar es que se establezca un compromiso con tiempos para que se termine ese bloqueo. Y en el caso de Argentina y de sus islas Malvinas, también mandar un mensaje de América, ahí sí, de la cumbre de las Américas, ojalá sea de la cumbre de las Américas, a Gran Bretaña, diciéndole, señores, las Américas no puede seguir aceptando esa presencia colonial. Les pedimos que en un tiempo concreto, perentorio, que pueda establecerse en pocos meses, ustedes se sienten a conversar con Argentina sobre este tema. De lo contrario, las Américas sentirán que es un desaire a las Américas. Y ya nosotros después tendremos que pensar qué decisiones tomamos en relación a un país que todavía quiere seguir manteniendo una situación colonial como la que mantiene hasta ahora. Canciller Ricardo Patiño, fue usted muy amable por hablar con la Radio Pública Argentina. Le agradecemos mucho. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Canciller de Ecuador, Ricardo Patiño. La política vista desde otro lado. Gente de a pie. Algunas por supuesto en cada país se habla con un tono, una tonadita, pero algunas inflexiones de voz del canciller eran idénticas a la de Rafael Correa. Sí. Sí. Ahí, en esos momentos cuando algunas cosas impresionantes, ¿no? Pero van al punto, ¿eh? Totalmente, sí. Totalmente. Y Correa también, vaya así va. Gabriela, por favor, primero contanos el equipo con que disponemos. Muy y después bien. Anunciarnos el tema con Luna. ¿Qué vamos a pasar? Muy bien, en la coordinación de aire, Néstor Pichi Borro, ahí en la producción, María Suárez, Denka Sandoval, Quique Benelli, Ana Maroto, sí, me chispoteé, Ana Maroto en la operación técnica, Fly to the Moon, Llévame volando a la luna, es Rod Stewart de las American Great Song. Oh my God. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Gente de a pie por la radio pública. Va la radio pública y viene. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ida y vuelta. Nacional. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 1:00 p.m. 37 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. En estas Pascuas, escuchamos el mensaje de nuestro cardenal, Jorge Mario Bergoglio. Nos amó y por amor se hizo débil. Y con su debilidad cura mi debilidad, tu debilidad. Déjate querer por él. Mostrale tu debilidad para que te haga fuerte. Y no ignores cuando vas por la ciudad tantos rostros de hombres y mujeres débiles que también necesitan de tu mirada. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Gente de a pie. Gente de a pie. Caminando por los diarios. Buenos días. imborrable de él, de su personalidad, de su calidez, es irreemplazable. Habla la señora Elisa del barrio de Saavedra. Alba, Noemí, Nora y Mario, gracias por moderar mis mensajes. Creo ingenuo pensar que los diarios monopólicos tengan lectores no concordantes con sus editoriales. No olvidemos, amigos, que pertenecen a Somos Derechos y Humanos, pertenecientes también al mundo occidental y cristiano. Abrazos a todos. Y José Luis Castro dice, uniendo los comentarios de lectores con la manija inflacionaria que genera el establishment, las doñas rosas que van y vienen por los barrios al compás de TN, cacareando como siempre esa vieja letanía, todo aumenta donde vamos a ir a parar, acompañado de modo más solapado aquello de con los militares estábamos mejor, habrá que continuar durmiendo con un solo ojo. Especulando un poco, especulemos, a ver qué puede pasar en abril. Dijimos, me parece, no es anuncio, es un poco cálculo escenario, una decisión sobre YPF. El Congreso sacará seguramente la cuestión esta, la reforma a la ley de al DNI, que en realidad es una reforma política, que yo que está un poquito discutida. Yo no sé si había tanto puro, ¿no? No le veía. No le veía la prisa. Objetivamente no le veía. Le veía la prisa, pero bueno, se discutirá y demás. Se empezará a discutir, no en el Congreso, pero sí están empezando a aparecer buenas discusiones sobre el frondosísimo proyecto de Código Civil y Comercial, y uno ve ya las publicaciones especializadas y demás. Los bogas son de lectura serena. Son cansinos, digamos. En general no tienen el ritmo del periodista, ¿viste? Uno admira, inclusive, uno admira siempre, ¿no? De aquellos que trabajan en la actividad periodística, la capacidad de responder al toque. Y yo admiro especialmente a aquellas personas, como muchas de nuestras compañeras, que no son abogadas, que son capaces de leer un fallo o una ley en de un ángulo en general. Y eso que los medios han disciplinado y han adoctrinado y han catequizado mucho a los abogados. Un abogado, viste, necesita 2 días para leer un fallo. Y vos decís, no, tenés 2 horas, 50 minutos para escribir, 1 segundo para remitirla y ya está. Complicado. No siempre sale. Y hablando de la Corte, no sé, repaso la agenda. Tengo un poquito de información, un poquito de feeling y un poquito de apuestas, que también, o sea, se apuesta algo, que seguramente este mes, aunque no se diga nada, va a salir el fallo sobre Clarín. Imagino. Total, ¿quién se acuerda dentro de un mes? ¿Quién se acuerda a fin de mes? De lo que uno dijo, ¿quién se acuerda? Bueno, siempre hay alguno, pero ¿quién? Dijiste apuesta, cuando uno apuesta tiene que poner algo. Bueno, te apuesto, bueno, acá estamos. Cuando hablas del fallo sobre Clarín, es el fallo sobre las medidas cautelares que tienen, demorada la cláusula de desinversión. Exactamente, está esta resolución, la cláusula de desmonopolización, que está detenida por una medida cautelar. Recordemos, el tránsito fue, digamos, zigzagueante. Un juez, una vergüenza, dictó la estableció sin plazo. El expediente llegó a la Corte le ordenó fijar un plazo. Su señoría miró el fallo de Corte, lo saludó, reverenció a la Corte y dijo, no fijo nada el plazo. Es interesante cómo funciona el Poder Judicial de la Argentina. Es decir, cuando la Corte sacó ese fallo, era evidente que iba a pasar eso. Era cantado a gritos, la Corte podía haber fijado el plazo, no lo fijó. El juez lo hizo y entonces ahora el expediente vuelve a la Corte. En el camino hay un dictamen del Procurador General, Esteban Rigo, con quien hablamos ayer. El dictamen del Procurador pauta un criterio, supuestamente en representación de lo que se entiende es el interés público. Es como el fiscal, digamos, en las causas en que hay acusaciones penales. El dictamen de Rigg dice el plazo debe darse por cumplido, ya está. Pasó demasiado tiempo, se acabó. No corresponde fijar un nuevo plazo, unos meses más, un minuto más, ya está. Nunca debió otorgarse, dice el procurador, y ya que se otorgó, en mala hora, en buena hora se lo revocará. ¿Qué hará la Corte? La Corte, creo yo, es zigzagueante en sus fallos, en especial con las corporaciones. Hay que mirar qué hace la Corte. Hay que ver, va a haber que ver. Es un fallo difícil, en un momento complejo, tiene implicancias enormes. Puede que no salga este mes y todo esto que te diga, todo esto que digo vale igual, digamos, si sale más. Ya reservamos igual para la apuesta en el restaurante, que nos vas a invitar no, a todo. Digo, perdón, yo formalizo una apuesta. Un almuerzo a mano que la Corte resuelva. Muy bien. ¿Quién juega en contra? Fue a jugar en contra. De eso. Pero bueno, ¿qué juego? Dale. ¿Qué juega? ¿Lo mismo? ¿Una sí, comemos igual nosotros. Claro, tiene que ser lo mismo, Nora. No puede... Son lo mismo. Un café. Un almuerzo. Vine, digo, acaban de llamar de un multimedio para decir que me juegan $100,000. No, no apuesto nada. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. El apoyo de la UNASUR y del MERCOSUR a la Argentina con respecto a las Malvinas ya fue declarado. Es decir, no entiendo por qué la Argentina o los países miembros de la UNASUR no toman la misma decisión patriótica de Ecuador. O sea, si no está Cuba, Cuba es un país latinoamericano, Cuba es integrante de este continente. No entiendo por qué la Argentina y los otros países van a ir a esta cumbre que no tiene ningún sentido. Hola, buen día. Es un mensaje para gente de a pie. Carlos de Devoto. Muchacho, compañero, a los traidores de la patria hay que eliminarlos, viejo. Dejémonos hablar pavada. Un abrazo para todos. ¡Viva la patria! Fernando Piana, por favor. Sí, un dato sobre, porque tocaste YPF, ahí además de la OPA hostil, esta oferta pública de acciones, yo lo que no logro entender es el tema del artículo 34 de la ley de hidrocarburos, que sigue vigente, que es que cada una de las empresas tiene 5 áreas de explotación y no más. Porque basándose en esto, se le puede reversionar todas las áreas sin tener que comprar otra vez esas concesiones, punto uno. Y segundo, ¿quién se va a hacer cargo operativamente de esto? Porque el Estado no tiene know-how y maquinarias como para hacerlo. Es un tema también como para ir pensándolo. Sí, seguramente, ¿no? Seguramente. En realidad no hay una previsión. Y hay también una cuestión que es que en ARSA, la empresa que el gobierno de Néstor Kirchner creó con miras a arbitrar en ese espacio, a ir creciendo y demás, es otra de las iniciativas que en sustancia no funcionó, digamos, o que funcionó muy parcialmente, porque en un primer momento se pensaba que, digamos, que a partir de Narsa, a partir de tener una empresa nacional pública, se iba a ir interviniendo. Eso no terminó resultando así en esos términos. Y ahora, bueno, ahí se plantean una cantidad de cuestiones complejas. Es impresionante lo que bajan, digo, es impresionante en el mundo, y esto uno cuando mira de ojito, que en este caso lo hace, los diarios financieros, de cualquier lugar, es impresionante lo que está ocurriendo con las acciones. Sí. Repsol, franca, que baje la acción de un fier de una empresa de esa envergadura, que la Argentina tiene muchas posiciones, pero que no es solamente, digamos, no tiene solamente bienes o propiedades en la Argentina, que baje, que yo, más del 30% en 2 días. Es un proceso impresionante. Por eso también los españoles están tan alterados. Y para no mentirte, estamos mirando con el rabillo del ojo la transmisión que se está haciendo desde Bariloche, en la cual la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, después de un par de teleconferencias, va a pronunciar un discurso que va a entrar en cadena, y por eso de vez en cuando desviamos la mirada. Buenas tardes, desde Villa Pueyrredón, para gente de a pie. Bueno, Rodríguez, el columnista de su programa, bueno, escuché su columna y la verdad que me molestó mucho compararlo al señor Illia, expresidente fallecido, con este payaso gurú de la derecha, Domínguez. La verdad me dio mucha bronca, por eso insistí en comunicarme. A aniversario, quinto aniversario de la muerte del maestro Carlos Fuente Alba, Nora. Sí, el asesinato de Fuente Alba por parte de la policía neuquina fue hace 5 años en una manifestación que, como quedó demostrado en el juicio donde se condenó directamente a los actores directos de este homicidio, le dispararon en la nuca a este docente, un militante gremial que luchaba por sus derechos en Neuquén. Esto se puede decir que le costó, y bien que le costó, la carrera política a Sovich, que luego se lanzó una candidatura presidencial más que fallida con Jorge Asís como candidato a vicepresidente. Y lo que está esperando todavía la familia y lo que siguen reclamando los docentes tanto de la provincia de Neuquén como del resto del país, donde cada vez que se cumple un aniversario se realizan actos en conmemoración de este maestro, que era realmente un ejemplo, un hombre que había empezado a estudiar de grande y que se había transformado en un líder de las escuelas donde daba clase, es que se llegue a las responsabilidades políticas de quienes dieron la orden para reprimir esa manifestación que le costó la vida a Fuente Alba. Sovich no fue citado todavía, si bien está procesado por la causa y se sigue reclamando justicia. Toda esa búsqueda de responsabilidades políticas es una cuestión penal compleja. Muy compleja. No es el único caso. La responsabilidad mediática es una cuestión muy compleja. Nos conectamos ya con nuestro compañero Eduardo Alzueta, periodista de Radio Nacional Bariloche. Eduardo, Mario Weinfeld acá, ¿cómo te va? Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Muy buenos días, muy buenas tardes. Yo creo que ya almorcé y seguro que ustedes tampoco siguen. Muy buenos días. El señor gobernador de la provincia de Río Negro, señor presidente de nuestro bloque de senadores, senador Pichetto, señor vicepresidente de la Nación, señor intendente de Bariloche, señor presidente de Aeropuertos 2000, amigos, amigas, estudiantes, jóvenes, marilochenses, rionegrinos, seguramente también neuquinos. Gracias, mi amor, yo también los quiero mucho. Yo también los quiero mucho. La verdad que no tengo que olvidarme de una cosa que me dijo el ministro, así que lo voy a decir en primer término, ministro de Turismo, que me dijo, no te olvides de pedirle a Gutiérrez una manga más. Así que, presidente Ernesto Gutiérrez de Aeropuertos 2000, le voy a mangar una manga más. Una manga más que necesitamos en esta maravillosa refacción del aeropuerto de Bariloche, una ciudad emblemática para todos los argentinos y para toda la América del Sur realmente. Con una pista, puedo dar fe, el Tango 1 aterrizó muy bien, con balizamiento nuevo, todo reconstruido nuevo, con nuevas instalaciones, lo mismo que en Esquel, una inversión, como decía el locutor, de 66 millones de pesos aquí y de 22 millones en Esquel, que también permiten operar las 24 horas del día a esa ciudad fantástica del Chubut, integrando un circuito que junto con la construcción que estamos haciendo de la Ruta de los Lagos, da una conectividad absoluta a la región. Y hablaba el gobernador de las adversidades que le tocaron vivir a los rionegrinos, adversidades. Sí, por ahora se interrumpió el audio de... Ahí vuelve. 9 o 10... Y la verdad que estamos muy contentos porque en Allen sé que estamos haciendo una ampliación y una refacción muy importante en la escuela número 80 de jornada extendida, más de 550 metros cuadrados de construcción. Sí, chicos, aplaudan, ahí estaban con las manitos así. Aplaudan nomás, dale. Hace unos... Seguimos teniendo alguna dificultad con el audio. Retomamos, estamos viendo a la presidenta hablando. La presidenta, al empezar el discurso, resolvió, por lo menos ella de su criterio, una larga discusión que tenemos acá, que es que si se dice buenos días o buenas tardes. O sea, la presidenta dijo... profundizó. La profundizó. Dijo que no sabía qué decir. Sí, sí, sí, profundizó. Porque ella no había comido todavía. Claro, pero eso. Y bueno, y no sabía qué decir. O sea que no hay doctrina oficial. No, no, no. Nos falta jurisprudencia, doctor. Es un problema. Volvemos al volvemos a la conexión. Vamos. Bueno, no, pobre. Ya se murió y además tuvo un accidente. Sí, aparte era muy buena persona. Pero la verdad que también una adversidad que afectó fundamentalmente a todo el norte y centro de la provincia, fundamentalmente a las localidades de Los Antiguos, de Perito Moreno, de San Julián, de Puerto Deseado, que sufrieron mucho, pero luego la tierra vino como con más fuerza y la fruta fina característica de la región de Perito, de Los Antiguos vino con más fuerza que nunca, y estoy segura que también aquí la fruta va a venir cada vez con más fuerza. 24% más igualmente tenemos de producción fruta y hortícola gracias a lo que han sido todas las políticas activas y a las inversiones que también han hecho en un sector clave de la economía rionegrina como es el sector fruta y hortícola. Y hoy estamos aquí con esta inversión importantísima, como señalaba Ernesto Gutiérrez, donde el Estado también es socio, porque tenemos un 15% de las acciones y participamos también con miembros en el directorio de Aeropuertos 2000, con lo cual estamos contribuyendo entre todos los argentinos y articulando el esfuerzo público y privado para que las cosas estén cada día mejor. Por lo pronto, ya tenemos 150 charters que van a venir desde Brasil directamente a Bariloche y Aerolíneas Argentinas también. Aerolíneas Argentinas va a poner un Airbus 350 directamente de San Pablo a Bariloche para que la temporada sea un éxito. Hoy se reanudan también los vuelos a San Martín de los Andes, ¿no, Parrilli? A Chapelco, ¿no? Hoy, mañana. Mañana también se abren nuevamente los vuelos a Chapelco, el otro gran centro turístico de la Argentina. Y brindar este potencial fantástico que es el turismo, que representa más del 7%. Bueno, gracias. 7% del PBI, que lo aprovecha todo el país, todas las regiones y también fundamentalmente la ciudad capital, porque toda la gente hace pie en capital y luego se distribuye por todo el país y hace compras en Buenos Aires, por eso se puede ver a los turistas una vez que vienen a Bariloche, o van a Calafate, o van a Ushuaia, o van a Salta, Mendoza, las una bendita industria sin chimeneas que genera miles y miles de puestos de trabajo y que vamos a seguir apoyando e incentivando con mucha fuerza. Para seguir contribuyendo como lo hemos hecho con los millones de dólares que hemos invertido, fundamentalmente en toda la región para sacar todas las cenizas, no sé, miles de millones de viajes en camión para tratar de sacar esa ceniza horrible, tan fea. Y realmente, bueno, también las facilidades que dio la AFIP, que quiero anunciarles que vamos a prorrogar el diferimiento para agosto de impuestos, porque esperemos que tengan una buena temporada y después, ya saben, hay que pagar. Porque si no se paga, no hay rutas. Esto que estamos haciendo, estas 53 casas que entregamos hoy a María, a Patricio, a su familia en Río Colorado, esto lo ampliamos en Allen, este convenio que firmamos para hacer la universidad, esto que también estamos haciendo no se hace sino con recursos. Y los únicos recursos que recibe el Estado son los recursos tributarios, los ingresos por los impuestos. Impuestos es una palabra fea que no le gusta a nadie, pero que contribuye a que el país pueda crecer, ser más justo y distribuir más equitativamente el ingreso nacional con escuela, educación, inclusión social, asignación universal por hijo. Y quería decirles también que en realidad también vamos a anunciar, y lo charlé con el administrador de la AFIP, con el titular antes de venir aquí, les quiero dar algunas cifras porque es muy importante. En la región involucrada por la tragedia tiene 16.735 contribuyentes en total en la AFIP. En realidad, en situación de deuda no gestionada, o sea, lo que podríamos denominar en mora, tenemos 2.913, lo cual es una cifra baja considerando que es menos del 20%. Y a ese 20%, de los cuales en San Carlos de Bariloche tenemos 1.718, en el Bolsón 144, en Villa de Angostura 275, en San Martín 537, como ustedes ven, el grueso está en las zonas afectadas. Le queremos decir que pueden concurrir a la FIP porque hemos acordado con el administrador dar un plan de 30 cuotas, o sea, 2 años y medio para poder ponerse al día y seguir contribuyendo con inversiones como las rutas que describía el gobernador, como las miles de viviendas, un plan de obra pública que ha agregado todos los años 4 o 5 puntos al crecimiento del PBI, sin lugar a dudas, y vamos a seguir en esta política activa. Hoy veíamos las cifras importantísimas también de la industria automotriz. El primer trimestre es trimestre récord de patentamiento automotor, pese a que hemos venido creciendo históricamente desde el 2003 a la fecha. Este primer trimestre del año 2012 es un 12% más que el primer trimestre del año pasado. Y marzo contra marzo, y marzo 2012 contra marzo 2011, 34,64% aumento de patentamiento, pese a todas las dificultades de un mundo que se derrumba, y que no tengan ninguna duda, esta presidenta va a tomar todas las medidas y va a llevar adelante todas las políticas sin que le tiemble la mano para asegurar el crecimiento.